El siervo querido. Cierta época, conversando Jesús con sus discípulos, anunciando su partida hacia las regiones de luz junto al Padre, Juan manifestó deseo de acompañarlo, porque lo amaba mucho, y Cristo dijo: es necesario que quedes aquí hasta que yo vuelva. Y Juan regresó nuevamente, en el siglo XII, en la personalidad de Francisco de Asís, para asentar las bases de la vuelta del Maestro. Fue él quien estremeció al mundo con su dignidad espiritual, con su amor sin límites. Fue él el responsable del regreso de gran parte de los religiosos de todo el mundo a las enseñanzas primitivas del Evangelio. La pequeña y delgada figura de Francisco de Asís llevaba consigo un bagaje espiritual que deslumbraba a los cielos y a la tierra. Vino para vivir el Cristo, para que él despertase en los corazones de los hombres. Francisco de Asís es el mismo Juan Evangelista en una época y ropajes diferentes, el mismo espíritu de luz, con la misma misión sublime del amor, en nombre de Dios y de Cristo, con la sagrada misión de reintegrar a la Iglesia Católica Apostólica Romana en los caminos de la humanidad y de la renuncia, de hacer que el Evangelio resplandeciese en medio del endurecimiento, en el cual el orgullo y el poder temporal eran reconocidos como verdaderos señores. Él fue como una carta del Maestro introducida en el sobre del cuerpo, dirigida a los hombres de buena voluntad que fuesen capaces de leerla. He aquí que la ley de la reencarnación se hace presente, mostrando la eternidad del alma, que vuelve a las luchas de la tierra cuantas veces fueran necesarias. La gran agremiación ya mencionada tuvo en el mundo la importante tarea de resguardar los preceptos del Príncipe de la Paz. Utilizó los medios que creyó necesarios, hasta que el Espíritu de verdad se revelase por la reviviscencia del pergamino divino. Entretanto, en ese gran intervalo, los cielos, en la conciencia de que no podía ser olvidado el vigilar y orar del divino amigo, de tiempos en tiempos, enviaban a su seno grupos de ángeles. Así, la misión de los sacerdotes no quedaría olvidada en su pureza. ¿No fueron esas las palabras de lo alto, detalladas en los 10 mandamientos, revelados al legislador hebreo: amar a Dios sobre todas las cosas? El Evangelio debería ser divulgado a la altura del entendimiento de los pueblos, sin avance temporal, pero sin omisiones. Francisco vino a suscitar en los cristianos, y, en primera línea, en las autoridades eclesiásticas, el perdón, la cordia, la humildad, la fe, la caridad, el desprendimiento y la obediencia, por cuanto, la práctica, aliada a la teoría, es luz que la esperanza alimenta. No estamos aquí haciendo críticas a la organización cristiana, a la cual el mundo y las criaturas tanto deben. Solo estamos mencionando los hechos y los medios utilizados por el mundo espiritual para preservar el cristianismo de los ataques de las tinieblas. Antes, sin embargo, es una honra para los que tuvieron ojos para ver, divisar el descenso de tales mensajeros de Cristo en el seno de comunidades como esa. Recordamos que el cristianismo primitivo quedó en las manos de la religión católica, para que ella diese continuidad al trabajo del Nazareno. En la escuela de virtudes preceptuadas por la buena nueva del reino, la humanidad podría encontrar los caminos de la verdadera paz, por los propios esfuerzos. Entretanto, desde el tercer siglo en adelante, ella comenzó a desfigurar el mensaje de Cristo, no por la acción consciente de los príncipes de la Iglesia Romana, o de los emperadores de la época. No hubo culpa, tampoco, del pueblo inculto e insatisfecho, siendo antes esquema de la propia evolución, como entender la ciencia de la vida, sin por lo menos asimilar la ciencia de la tierra. Cómo amar, sin comprender para qué sirve el amor. Si la masa humana era representada, en su gran mayoría, por ignorantes, ¿de quién es la culpa? Si aceptamos la evolución, y si fuimos creados simples e ignorantes, sujetos al progreso, todo está sucediendo según la previsión de Dios y de Jesucristo. Ningún engranaje se salió fuera de sus límites de acción. La religión más acertada es la que más concita al amor. La verdadera religión es aquella que es trabajada por los sentimientos, en el templo del corazón. Nadie es dueño de la verdad. Ella se impone por sí misma, por ley inevitable de la evolución. Una religión que señala los defectos de otra no debería llamarse religión, sino escoria de los sentimientos más groseros, drenados por la ignorancia humana. Todas las religiones son rayos del mismo Dios, con esquemas variados, a fin de despertar en los hombres la naturaleza divina, programada en su interior, por las manos del Creador. Francisco de Asís y Antonio de Padua compusieron uno de los equipos angélicos que descendieron de los páramos celestiales para espiritualizar a la humanidad, en nombre de aquel que siempre fue la luz de las conciencias. El primero, nacido en Asís, Italia, y el segundo, en Portugal que, entre tanto, se hizo romano por el corazón. El nombre y la fama de Francisco crecían en todas las provincias y en todas las conciencias de los hombres. Era una presencia consoladora y una fuente de amor. Fue tomando volumen en el seno de los principales sacerdotes de la época y siendo respetado por políticos famosos. Era amado en todos los reinos de la naturaleza. Los peces escuchaban sus prédicas por la sensibilidad que les es propia. Las aves cantaban himnos de alabanza y asistían a sus disertaciones evangélicas, sin olvidarnos de la conversión del lobo bravío en cordero inofensivo. He aquí la estupenda fuerza de un ser humano, que tanto amó y continúa, asistiendo a la humanidad. Aunque los contradictores quisieron apagar la voz y la obra del misionero de Asís, sus hechos sobrevivieron a todos los embates de las sombras. Reunió fuerzas de un modo indescriptible, y rompió las ataduras, tanto del hogar como del mundo, de sus amigos y del propio clero vigente, para presentarse como ciudadano libre, ante su conciencia y ante Dios, porque obedecía a Cristo. Francisco de Asís tenía en miras un ideal que, por orden de la conciencia profunda y de la voluntad de Dios, se agrandaba cada vez más en su corazón servir a Cristo, costase lo que costase. Tenía, como armas para defenderse, la humildad y el amor, la obediencia y el desprendimiento. Enriqueció su campo de luchas, debilitando a todos los enemigos que por ventura surgieron en su camino, tanto los de orden físico, como los de naturaleza interior. Tenía, al mismo tiempo, el alcance divino y humano, pues entendía con facilidad las dos naturalezas, en su más alto grado de sensibilidad. Se apoderaba de fuerzas en régimen de amor para el bien común de todas las criaturas. Nunca se desanimaba. Era la caridad personificada, donde ella fuese necesaria. El corazón de Francisco, en la opinión de un célebre teólogo, poco le habitaba en el pecho, era un caminante en las tinieblas del mundo, como fuente de luz eterna. El mundo se contorsionaba de dolor, cual mujer en difícil proceso de parto. Las tinieblas ocupaban un lugar de destaque, hasta en ciertas direcciones del cristianismo. Era imprescindible la venida de grandes misioneros, como ocurrió con la venida de Francisco, con una corte de compañeros, para reactivar el ideal cristiano, no abruptamente, sino en un trabajo paciente y de renovación. El vidente de Patmos regresó, fulgurante y feliz, por ver cumplida la profecía del divino amigo, cuando le dijo: es necesario que quedes aquí, hasta que yo vuelva. Juan quedó en la atmósfera de la tierra, como vigilante, midiendo y temperando el calor evangélico, para que las ideas del maestro no desapareciesen, como les suele ocurrir a los padres con relación a sus hijos menores. Después de estructuradas las ideas de renovación, que avanzaron en todas las direcciones de los continentes, él mismo, después de volver al palco espiritual, en nombre de Jesús, favoreció la venida de Martín Lutero, Calvino y otros, para que el libro sagrado fuese conocido en el mundo, por todas las criaturas, sin distinción, aunque a través de una sucesión de procesos dolorosos. La obra fue irrigada con el agua colorada, que es la savia de la vida humana y que corre por las venas del complejo biológico. Si no fuera por eso, la religión que tenía en las manos, el tesoro divino, y el mayor patrimonio de la historia. El Evangelio desorientaría las conciencias, tergiversando la verdad de manera más propicia a la vanidad y al orgullo. Entretanto, eso no ocurriría debido a la presencia del plano espiritual, que envió el socorro, desviando el curso de las intenciones indignas, mostrando el valor de la personalidad de Cristo. Las tinieblas establecieron la Inquisición. La luz, sin embargo, la utilizó para enviar a los propios inquisidores en dirección a otras casas del infinito, de acuerdo con sus intereses inmediatos. Si Juan Bautista fue el precursor del Mesías, Francisco de Asís y Lutero fueron los precursores de Allan Kardec. Sin ellos, no sería efectuada la limpieza del ambiente, para plantar las nuevas ideas, en la fecundación de la libertad de sentimientos que influenció al mundo entero, y la doctrina espírita no sobreviviría, por cuanto la vanidad humana se establecería en todos los países como ocurre en algunos con la oficialización de estrechas ideas doctrinarias. Pero Cristo, comandante del orbe terreno, hizo que fuese cumplida la voluntad del Todopoderoso, en sus más simples detalles. Las palabras de Francisco de Asís, de pureza y de alegría, de sencillez y de amor, embelesaban todo el ambiente, volviendo la vida plena de fe y de esperanza, como un cielo en los campos de la tierra. Mostraba el porvenir de la humanidad con los recursos del presente, abriendo para el mundo y para los hombres un nuevo capítulo en la historia, enriqueciendo la vida y el nombre de Jesús. La polución, en aquella época, ya se hacía visible en la mente y en el corazón, impidiendo que los rayos del sol espiritual calentasen a los hijos de la tierra. Francisco tuvo la sublime misión de enseñar viviendo y de vivir enseñando. Su ejemplo era una fuerza poderosa, despertando el interés del bien en todas las criaturas, incluso en aquellas que tenían altos cargos en las comunidades religiosas. La evidencia de los hechos, de los fenómenos y de los ejemplos cristianos, lo hacía cada vez más grande en el concepto popular, pues era realmente un hombre de luz en las tinieblas de la tierra, habiendo fundado varias órdenes religiosas, tanto para hombres como para mujeres. Buscó el medio práctico de mostrar a los doctores de la ley de la Edad Media cómo deberían revivir los preceptos del gran maestro, casi totalmente olvidados en la vivencia de entonces, para que su trabajo pudiese alcanzar a todas las clases. Su mayor alegría era hacer que el rebaño de Jesús oyese de nuevo la voz del pastor, por los recursos ya establecidos. Tenía inmediata ascendencia sobre sus comandados y superiores, por la irradiación de amor que su corazón proveía, saliendo del símbolo de lo correcto que imponía a las conciencias orgullosas y vanidosas, pues su vida recta desconocía vicios morales. Ante su personalidad superior y de su gran amor, los espíritus con menos luz se sentían disminuidos. Los propensos a la humildad reconocían la oportunidad de la renuncia, adquirida junto al maestro. Los más ignorantes explotaban en odio que se transformaba en venganza, buscando impedir todos los trabajos evangélicos basados en el cristianismo primitivo. Pero cuando le presentaban barreras, el poeta de los pájaros las saltaba por la escala de las virtudes. Confeccionaba en cada peldaño, como carpintero divino, una cualidad heredada de las enseñanzas de Cristo, y la oración lo hacía olvidarse inmediatamente de todas las injurias, que transformaba en fuerzas para la edificación del bien sin límites. Francisco sentía una inevitable atracción por el Apocalipsis. Cuando leía el gran mensaje del final de los tiempos, se sentía envuelto por un sublime arrebato, y, regresando al pasado, se veía en la isla de Patmos, rodeado de luces inexplicables y de voces ininteligibles. Quería, en varias ocasiones, explicar las visiones de las profecías. Nunca pudo hacerlo, pues siempre surgía un obstáculo que lo hacía olvidarse de su ardiente voluntad. Los discípulos más allegados adivinaban su pensamiento y la intuición les hacía creer que la providencia divina no creía conveniente aún el total esclarecimiento. Cierta fecha, intercambiando ideas con el hermano León, su colaborador más allegado, hombre inteligente y probo, espíritu ya desembarazado de la dificultad de la ignorancia humana. Se expresó así: Fray León, en ciertos momentos, me siento transportado hacia el oriente, ocupando un lugar, que me parece una blasfemia mencionar, mas siento que es un deber relatar, para que me oiga con toda atención y cariño. Encuentro justo que participe de mis deseos más íntimos que, a veces, me llevan a la felicidad, solamente de pensarlo. Cuando mis manos tocan las sagradas escrituras, una fuerza que desconozco las lleva a las profecías de Juan Evangelista, y cuando las leo, me acuerdo de algo extraño, y cuando recuerdo, siento lo que está escrito, y, en ese trance, me siento el evangelista en la isla de Patmos. Después me veo viviendo en Éfeso, en la gran iglesia mencionada y escogida como una de las siete casas de Dios, en Asia Menor. En ese éxtasis, tengo en María Santísima a mi propia madre, y la siento. Este es el interesante fenómeno a mi lado, con aquella ternura que debe ser peculiar al corazón de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Veo, por los canales del sentimiento, que discípulos del Maestro son mis compañeros, y tengo a Cristo como si fuese mi padre y mi madre, algo divino que forma parte íntima de mí mismo. Se calló, dando tiempo al tiempo, para que los recuerdos pudiese aflorar a su mente. Fray León comenzó a escribir todo lo que oía de su maestro, y éste, percibiéndolo, cayó de rodillas, y pidió con humildad a su discípulo: Hermano León, rasga en nombre de la prudencia lo que anotaste. Hijo mío, en nombre del amor, rásgalo, porque no somos dignos de merecer tanto de la misericordia divina. Imprimió tanta humildad en la voz, que Fray León no soportó. Con pesar, se deshizo de los escritos, pero pidió al compañero y maestro que continuase la narración de los recuerdos conscientes de los fenómenos trascendentales. Francisco se levantó satisfecho, besó las manos del fraile amigo, pasó los ojos por el cielo, como buscando los hechos más vivos en el inconsciente, y continuó: Fray León, desde el advenimiento del Evangelio, por las manos del Bautista en el desierto, de su preparación, del cultivo de los caminos, para que el Nazareno encontrase los medios por los cuales pudiese predicar la buena nueva del reino de Dios, del sacrificio al que se sometió, garantizando la verdad que anunciaba, hasta el Calvario. Nada, hermano mío, ninguno de estos acontecimientos son desconocidos para mí. Yo los veo a la hora que pretendo, o en momentos inesperados. Me veo predicando el Evangelio del Reino en épocas pasadas con una nitidez que no deja dudas de que vivimos en aquel tiempo. En el mismo instante, siento dentro del pecho una fuerza, un comando gigantesco en la mente, que dice que tenemos trabajos más urgentes para hacer dentro de la comunidad a la que pertenecemos, antes de anunciar esas verdades que operan como transformadoras de conciencias y reformas de conceptos, derrumbando concepciones milenarias. Fray León, perdóname si con eso estoy queriendo ser lo que no puedo, buscar lo que no consigo hallar, y llamar en puertas que la altura no me favorece, que mis frágiles manos no pueden tocar. Perdona, hermano, si lo que digo es imprudencia. Si, por ventura, sientes que miento, golpea mi boca, por el impulso que sus dedicadas manos sufrieran de los sentimientos, que seré esclavo obediente al castigo. La ternura que imprimía a las palabras era tan sincera, que Fray León, que no era muy dado a las lágrimas, lloró sin interrupción. Procuró controlarse, pero no lo consiguió, pues la grandeza y la humildad de aquel ser tan delgado y pequeño, eran tan grandes, que el fraile se sentía un gusano ante él. Con mucho esfuerzo, pronunció estas palabras: Hermano Francisco, sois para nosotros los de la comunidad, si me permitís decirlo, nuestro padre. Vuestra boca nunca dice blasfemia, vuestra voz está cargada de amor, y la armonía no se eleva a la verdad, colocando a Dios sobre todas las cosas, y a Cristo como instrumento mayor, por el cual debemos pasar para encontrar la paz. Si deseáis que no escriba todo lo que decís, ¿no lo haré? Pero estoy seguro de que no podréis impedir que vuestra voz quede para siempre en el corazón, de suerte que las pueda oír cuando pretenda. No me espanto con lo que acabáis de revelarme, pues ya estoy bastante familiarizado con esa ley de cambios corporales. Los cuerpos son como agua y jabón que, cada vez más, hacen al alma iluminarse. Entretanto, tenía algunas dudas, que fueron sanadas por vuestra propia experiencia, en la cual confío sin discusiones, porque conozco vuestra dignidad ante Cristo y ante Dios. La flor mística de Asís bendijo a su discípulo, pasó de nuevo sus pequeñas manos sobre los cabellos de Fray León, y le dijo con alegría, León, tu inteligencia anda a pasos agigantados en busca del corazón, y, en cuanto a mí, no soy digno de asistir al encuentro de estas dos fuerzas en ti. Que Dios nos bendiga. Fray León, sintiendo hambre de las verdades espirituales, imploró a su maestro que continuase hablando, y pidió permiso para llamarle Padre Francisco. Cuando mencionó por primera vez ese Padre Francisco, corrió por toda la espina dorsal del poeta de Asís una fuerza inexplicable que, recreándose en su mente, liberó recuerdos que parecían mezclarse con la vida presente. Y, en un instante, recordó un torbellino de cosas, conservándose, sin embargo, callado ante la propuesta del discípulo. Fray León desahogó el corazón como pretendía. Francisco se volvía, desde aquel día en adelante, padre de toda la comunidad. Francisco tocó levemente con sus dedos, como era su costumbre, al colaborador, y comenzó a caminar, sintiendo que la naturaleza lo felicitaba con los fenómenos comunes, y al mismo tiempo trascendental para quien tiene ojos para ver. El hijo de Asís, cuando posaba sus dedos en el compañero, comprimía, si así nos podemos expresar, algún botón espiritual, y unía la sensibilidad del fraile, para que él pudiese oír el cielo y las mejores confirmaciones de sus investigaciones personales. Observándose espiritualmente, cuando tocaba Fray León, imprimía en la mente del discípulo, sin que lo percibiese, una fuerza espiritual inexplicable. El aura del fraile tomaba proporciones descomunales, y su inteligencia se desataba como si tuviese dos cabezas, y, ante su lógica, nada escapaba. Era un placer oírlo, pues su clásico lenguaje ultrapasaba lo común de los mortales. En esos momentos, el verbo de Fray León tomaba una tonalidad, y alguien hablaba por intermedio del compañero. Y Fray León comenzó a disertar, Francisco, las experiencias que estáis viviendo de Francisco reviviendo a Juan, se deben al hecho de que Juan Evangelista es el mismo Francisco de Asís de nuestros días. Esa es una ley que gran parte de la humanidad desconoce, pero que aún no es hora de propagar en el seno de los fieles de la Iglesia, de la que temporalmente formáis parte integrante. Vuestra presencia y la de vuestros compañeros aliviarán la depresión de sentimientos, dando un toque de esperanza en las vigas básicas de la doctrina que comienza a derrumbarse. Es de vuestro conocimiento que los libros sagrados, todos ellos, sean del antiguo Egipto, de la India y de China, de los iniciados de Caldea, e incluso de Grecia y de Roma, inclusive la propia Biblia, menciona con nitidez las transmigraciones de las almas de cuerpos en cuerpos. Basta recordar algunos tópicos, para mayor elucidación. Recordemos cuando Nicodemos buscó a Cristo, pidiéndole al Maestro le informara de cuál era el mejor medio para entrar en el reino de los cielos. La respuesta fue nacer de nuevo. Es cierto que el nacer de nuevo no significa que podremos transformarnos sin que haya tiempo suficiente, y una sola existencia, en la tierra, comparada con las necesidades de Cristo, no representa ni un segundo en el reloj de la eternidad. Entonces, para modificarnos es imprescindible vivir muchas veces en el mundo, en cuerpos diferentes y en varias épocas. Fray León, tomado por una inteligencia fuera de la materia, que el padre Francisco identificó de pronto, pues estaba acostumbrado a esos trances, respiró con profundidad, Hizo silencio, como de costumbre en los grandes asuntos. El maestro Francisco, callado, y lucidamente, actuando como un gran laboratorio, analizaba frase por frase de lo que oía, sacaba sus conclusiones, y hablaba bajito al oído del sensitivo. Continúa, hijo mío, en nombre de Jesús, di lo que viniste a decir, y que Dios nos bendiga. Fray León prosiguió, confrontando a Malaquías, al final del Viejo Testamento, con la afirmación de Cristo de que Juan Bautista era Elías que habría de venir, la razón nos favorece la misma idea que podemos revestir cuantos cuerpos fueran necesarios para nuestra felicidad. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia a la que pertenecéis, deja entender su ascendencia sobre la multiplicidad de las formas, por una sola alma. Job habla abiertamente del cambio de cuerpos, y Moisés conocía eso a fondo, pues fue iniciado en las escuelas del viejo Egipto. Buda enseñaba esta verdad abiertamente para sus discípulos. Sócrates, el maestro por excelencia de la filosofía espiritualista, conocía la ley de las vidas múltiples, y su discípulo Platón encontraba en las vidas sucesivas la justicia de Dios. Pitágoras vivió 30 y tantos años en Caldea, y en Egipto, en medio de los grandes maestros y místicos consumados, y no tenía dudas sobre ese asunto, para él muy común. Confucio, el gran sabio chino, estaba familiarizado con la vuelta del espíritu a la carne, cuantas veces fuesen indispensables, teniendo la carne como un filtro o esponja, de modo a absorber las impurezas del alma. Algunos sumos pontífices creían en la vuelta del espíritu en otros cuerpos, comprendiendo que la deuda que hicieron en la tierra tenía que ser saldada en la misma tierra. Porque vuestra comunidad, Francisco, va a ignorar esa ley. Es justo que tengáis prudencia, porque estáis dirigiendo un tipo de almas con estructuras diversas de las nacidas en Oriente. Que Dios nos bendiga siempre. Adiós. Fray León despertó medio confuso, pero vio a su lado al padre Francisco, que luego cambió de conversación procurando distraerlo, mostrándole el encanto de la naturaleza. El hombre de Asís conocía la ley de la reencarnación, pero mantuvo relativo silencio, por notar la intransigencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana ante ese dogma trascendental, que estaba en vigor en todos los mundos, y sobre todas las cosas vivientes. Sintió que su misión real era introducir el perdón, la humildad y el desprendimiento en el seno de toda la comunidad cristiana, por cuanto él ya era observado por los príncipes de la Iglesia como casi un hereje, y sería aún más, si hablase de las vidas sucesivas verdad que estremecería todos los dogmas de fe de la religión oficial de Roma. El pequeño gigante de Asís era conforme con la Iglesia a la que pertenecía, cuando las bulas y las pastorales enseñaban el amor y la caridad. Sin embargo, se salieron del clima del maestro, de la pureza que el mundo y los hombres podían soportar, él se perdía en el océano de su gran humildad. Los impulsos del cristianismo primitivo le subían a la mente y el corazón latía descompasado. Entretanto, el grandioso poder de obediencia que vibraba en su alma hacía que entrase en el padrón del más tierno equilibrio. No se callaba ante sus superiores, y a favor de la pureza doctrinaria en el ámbito que le competía vivir, daba su opinión. Sabía que influía sobremanera en las conciencias de los fieles, y por ese sentido de justicia y de equidad, de elevación de los conceptos cristianos, era respetado por los representantes del clero mundial, y hasta, muchas veces, temido. Sabía, como maestro, interpretar los textos sagrados, y tenía inspiración directa sobre las leyes espirituales que deberían ser difundidas, principalmente en la región que le había servido de cuna. Dosificaba de tal manera su no, frente a los más célebres sacerdotes, que les faltaban fuerzas para el combate directo. Y con eso, el poder y el nombre del cantor divino alcanzaban amistad en su patria y fuera de ella, por la fuerza del amor. La comunidad de Francisco sumó más de 200.000 franciscanos empeñados en que Cristo fuese conocido, no aquel maestro crucificado y sufriente. Llevaban un Cristo alegre y operante, sabio y libre de la ignorancia humana, a todas las naciones. Y Fray León, el mismo Parius que acompañó a Juan Evangelista a la isla solitaria, cuyas facultades alcanzaron el ápice, continuó sirviendo de instrumento para servir al maestro al que tanto amaba.